mete el acuerdo a kilómetros. Tan inalcanzable esa mirada. El ensueño hoy con los ojos siempre abiertos por aguantar brindo el silencio y no sabemos ni nuestros nombres, no ignoramos nuestros excesos, pero tu sola presencia me enferma y me vacía. Y con grito de esperanza te digo adiós. Y cada día me pregunta su noche qué es lo que haría en su mismo disfraz. A sentir sin haber comprendido que aquellas manos me asediaban. Dime que harías tú pintar con alas amantes, unos niños confusos, dar la vuelta con miedo y alas. Hoy no sabemos ni nuestros nombres, no ignoramos nuestros excesos, pero tu sola presencia me enferma y me vacía. Y con grito de esperanza te digo adiós. Al saber cómo valía y con grito de esperanza te digo adiós. Nuestros excesos.